Hola, soy María Angelina Bayotti, sobreviviente de la violencia machista. Mi caso ocurrió el 30 de mayo del 2015, donde mi expareja, el padre de mis hijas, no conforme que nos habíamos separado, decide ir a cazarme, como siempre digo, como un animal, con una escopeta al centro. Y en la calle Moreno, él fríamente baja del coche, me apunta y me pega un tiro. Bueno, de ahí comienza mi lucha. Estuve 11 días internada y 8 días en terapia. El 3 de junio yo me despierto, después que se hizo la marcha de Ni Una Menos, yo despierto en terapia. Hasta esos días había estado en coma inducido. Fue como una fuerza interna, fue algo muy, muy raro, muy, muy fuerte lo que sentía adentro. Después mis amigas pudieron pasar a verme, yo estaba muy decaída, con poca fuerza, pero me emocioné mucho cuando me mostraban lo que había sido esa marcha, que fue a nivel nacional también. Muchos de mis amigos, gente muy querida mía, llevando la bandera con mi nombre. Familiares de otras víctimas que no han podido llegar a sobrevivir. Realmente fue una movilización muy grande, el cual obviamente a mí me emocionó en ese momento, pero bueno, con las pocas fuerzas que yo tenía no pude expresar mucho. Bueno, ha sido desde el 2015, del 30 de mayo hasta el 30 de mayo del 2006, que donde se empieza el juicio de José Alejandro Weber. Fue un año bastante duro para mí en lo emocional, el tema de un tratamiento psiquiátrico, de poder salir adelante sacando fuerzas de donde no había, porque después viene la pelea, después viene la gran lucha que uno tiene porque tenés que seguir criando a tus hijas, tenés una mamá que depende toda de vos, enfrentar a la sociedad porque no son fáciles las cosas, todas las cosas que a uno le quedan, enfrentar una persona que estaba presa, que era el padre de mis hijas, enfrentar todo lo que se venía desde la cárcel, porque ellos, quieras o no, tienen comunicación con el afuera. Bueno, el 30 de mayo empieza el juicio. Yo creo que duró 15 días, no me acuerdo bien el juicio, y se logra una excelente condena de 20 años de prisión, cumplimiento efectivo, así que bueno, eso me generó mucha tranquilidad, porque yo hasta ese momento mis miedos eran mucho. Yo, si él salía, viste, de la cárcel, yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, porque para mí él siempre me había jurado la muerte y yo sentía que iba a cumplir eso él. Bueno, durante todos estos años, la verdad que la vida me ha ido muy bien, estamos muy felices, hemos pasado muchas cosas, nos hemos unido mucho como familia, mis hijas están bien, mi mamá también, yo gracias a Dios he podido salir adelante. Siempre ayudando, siempre desde mi punto, ayudando a víctimas, escuchando, acompañándolas, desde mi punto, ¿no? También quería contar lo que significó para mí la marcha, la primera marcha de Ni Una Menos. Fue algo muy. Me emociono cuando me acuerdo porque fue un movimiento interno muy grande, el estar ahí en la plaza junto a mis hijas, amigas, familiares de otras víctimas. Me sentí incluso hasta con mucho dolor por las que ya no estaban, por las que no pueden gritar, por las que no lo lograron. Fue una vuelta a toda la avenida donde me sentía abrumada, donde yo llevaba una bandera donde estaban escritas muchas de las víctimas de la provincia de La Pampa. Y me salió una fuerza tan grande donde decía, a ver, acá estamos por todas ellas, que se haga justicia, es ver esas mamás, esos papás, esos hermanos con esa angustia, la verdad que llevaba un dolor grande en el pecho. Me sentí muy acompañada, eso sí, siempre, yo siempre me sentí acompañada por todas las personas, jamás me soltaron la mano, jamás. Incluso tengo que decir que la justicia conmigo siempre actuó bien, siempre estuvo de mi lado, a él se lo trató y se lo condenó como se merecía que se lo condene, pero bueno, sé que la justicia tiene que mejorar, tiene que ser más rápida, una mujer amenazada no puede estar esperando años para un juicio, que la ley se tiene que cumplir. Tiene que haber subsidios para estas mujeres, para sus hijos, abogados gratis. Y la violencia de género no se soluciona dándoles botones antipánicos o perimetrales. No, no, no, no. Tiene que actuar desde otra forma. La justicia tiene que cumplirse. Las leyes tienen que cumplirse. No puede ser que una persona que golpeó a una mujer entre por una puerta y salga por la otra. Que esté un día preso y vuelva a salir y la mujer está con el botón antipánico cuando no, eso no sirve. Bueno, todo eso es lo que hay que cambiar un montón de cosas. Y quería dejar un mensaje para todas las mujeres que están pasando hoy por esta situación, que no se animan a salir adelante, decirles que hay otra vida, que cualquier sacrificio vale la pena, porque no hay nada peor que estar encerrada con un violento. Que vale la pena salir a pelearla. Bueno, gracias, Mari. Te mando un beso.